En la noche azul, cierro los ojos y empezó a pensar. Me gustas mucho, me gusta cómo viene y cómo va. Me gustas mucho, buscando besos en algún rincón. Una mirada que me haga soñar, algo confuso. Mi corazón no deja de gritar. Algo confuso. Y hay días que te veo pasar, estás tan cerca de mí que casi te puedo tocar. Tu mirada es la que viene y va, va pasando de mí, y yo me quedo atrás, siempre atrás de ti. Azul, cierro los ojos y empezó a pensar. Me gustas mucho, me gusta cómo viene y cómo va. Me gustas mucho, buscando besos en algún rincón. Una mirada que me haga soñar, algo confuso. Mi corazón no deja de gritar. Algo confuso. Y hay días que te veo pasar, estás tan cerca de mí que casi te puedo tocar. Tu mirada es la que viene y va, va pasando de mí, y yo me quedo atrás, siempre atrás de ti.